traiga en sus manos lo que espero, lo que tanto tiempo te he pedido. En mis oraciones, mi Señor, seguiré clamando noche y día, esperando en tu misericordia, porque tu misericordia es nueva. En cada mañana nueva es, mándame del cielo la respuesta, envía a tu ángel mi Señor. No desprecies mi buen Salvador, mi mándame del cielo el mensajero, que traiga en sus manos lo que espero, lo que tanto tiempo te he pedido. En mis oraciones, mi Señor, seguiré clamando noche y día, esperando en tu misericordia, porque tu misericordia es nueva, en cada mañana nueva es. Mándame del cielo la respuesta, envía tu ángel mi Señor. No desprecies mi buen